In la punta della lingua. La punta. punta de la lengua escuchamos a Nico Falkov, músico, productor, discográfico, compositor, conductor y productor de radio. Además, es licenciado en filosofía, UBA 2012. Reside hace 6 años en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Formó parte del grupo de música latinoamericana Tumbactú Cumbá desde el 2001 hasta el 2012, con quienes editó 3 discos y La Insurgencia del Caracol del 2009 hasta el 2020, con quienes editó 4 discos. Con su música recorrió México, Japón, Hungría, Brasil y distintos lugares de la Argentina. Como productor, trabajó junto a artistas como Quique Sinesi, Eva Alion, José Luis Aguirre, entre muchos otros. El disco producido por Nicolás Falkov, Eva Alion canta a Chabuca Granda. Estuvo nominado a los Grammy Latino 2009 como mejor álbum folclórico. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder, oye muchacha, y el agua del arroyo se echó a correr. Desde Tras la Sierra viene llevando a cabo diversas producciones artísticas en defensa del bosque y monte nativo, junto con otros artistas del valle. Se destaca el EP Canto al Monte Nativo, acompañado de 6 piezas audiovisuales donde se le canta al monte desde el monte. Canciones especialmente compuestas para visibilizar la problemática ambiental que atraviesa la región de Córdoba y alrededores. Hola Viole, buen día, ¿cómo estás? Che, bueno, ahí te mandé ayer por WeTransfer a tu mail, a este mail que me pasaste, 4 temas. 1 de cada disco de La Insurgencia del Caracol. La Insurgencia del Caracol es un tema del primer disco de ese proyecto que encarné durante varios años, con el cual sacamos 4 discos, y es un tema que es una especie de manifiesto, ¿no? Una canción que ahora yo estoy retomando en esta nueva etapa en solo set, solista, porque si bien la grabamos en el primer disco, casi no la toqué en vivo durante el tiempo que duró La Insurgencia, y ahora en esta nueva etapa la estoy rescatando para los conciertos y reversionando. Es un tema que en su momento, y la versión que escuchan, fue grabada junto a Cecilia Zavala, guitarrista, compositora, con su guitarra de 7 cuerdas, así que bueno, que la disfruten. La Insurgencia del Caracol fue la primer canción que escuchamos. Continuamos con Hoy en Nuestras Manos. Hoy en Nuestras Manos es una de las canciones que forman parte del último disco de La Insurgencia del Caracol, Restos del Diluvio. Y en este caso, de invitado especial, está Franco Luciani, gran armoniquista argentino. Restos del pasado en las ruinas de un mercado, pulgas que recuerdan el pasaje de los años. Los caminos nacen al llegar la encrucijada, ya no hay tiempo, solo rastros flotan en la nada. corazón en el desierto. Mirando atrás no hay nada más, solo el presente se puede cambiar y respirar al despertar. Todo es nuevo. Hoy la soledad va depurando mis heridas y en la oscuridad voy desarmando mis guaridas. Todo lo que soy no es más que tiempo espiralado. Ya no hay rastros, ya no hay restos, todo es un momento. Bajo este sol late en algún lugar un corazón en el desierto. Mirando atrás no hay nada más, solo el presente se puede cambiar y respirar al despertar. Todo es nuevo. Nico toca mbira, instrumento tradicional de Zimbabue, guitarra, armónica y canta sus propias canciones. Desde finales del 2021 viene desarrollando su nueva etapa como solista, girando por distintos puntos del país con el flamante repertorio, el cual espera plasmar en un nuevo trabajo discográfico próximamente. Hace años que desarrolla una investigación sobre músicas y culturas del mundo que ha sido plasmada en programas radiales de culto como Sonidos Clandestinos en FM La Tribu 88.7 Cava y actualmente Música Sin Mapa, que se emite desde la radio comunitaria El Grito 88.5 y se retransmite en decenas de radios comunitarias en todo el país. Hoy en día el paisaje sonoro que me atraviesa es el del monte y el bosque nativo, el de las sierras. Hace ya varios años que vivo en Tras la Sierra y bueno, en esta nueva etapa en la cual están surgiendo nuevas canciones que aún no están grabadas, pero que están en formato solista después de los discos que edité con Insurgencia al Caracol, la poética y la lírica de acá, de la Chuncanía y de esta región tan particular de Tras la Sierra, que se ubica entre Córdoba y San Luis y que tiene su propia personalidad, es un gran paisaje sonoro que día a día va inspirándome, ¿no?, en cada una de las nuevas creaciones de esta nueva etapa. El tema Andalgalá está dedicado al pueblo de Andalgalá, a su lucha, a su resistencia contra de la mega minería y, bueno, un pueblo digno, ¿no? Hay un faro de rebeldía y, bueno, dedicado a ese pueblo, junto a Verónica Hellman escribimos esa canción que en el disco Germina, tercer disco de La Insurgencia del Caracol, la grabamos junto al Rally Barrio Nuevo, a quien lo escuchan ahí cantar. De la montaña. Santiago crece y crece sin cesar. Al sembrar la resistencia se hace árbol la verdad. Al sembrar la resistencia se hace árbol la verdad. Un pueblo que grita basta, rebeldía y dignidad. Con las gotas de la lluvia germina la libertad. Con las gotas de la lluvia germina la libertad. Un grito de la montaña alerta sobre la tierra. El oro a cambio del agua no puede comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida no podrá matar nuestras conciencias. Crece la sabiduría, es semilla y libertad. Cuando la soberanía se convierte en realidad. Cuando la soberanía se convierte en realidad. Baila el pueblo en una rama, el río los ve brotar. Cuidando la Pachamama se enciende Andalgalá. Cuidando la Pachamama se enciende Andalgalá. Un grito de la montaña alerta sobre la tierra. El oro a cambio del agua no puede comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida no podrá matar nuestra conciencia. Voy también reversionando y redescubriendo canciones que fueron parte de la banda sonora de mi vida, músicas que me han influenciado, que van desde Luis Alberto Spinetta y Silvio Rodríguez hasta Raúl Carnota. Pero yo soy un melómano de siempre, muy, muy curioso de las músicas del mundo. Hace muchos años que hago radio y me dedico a hacer programas dedicadas a las músicas de los pueblos, así que siempre estoy ahí abierto y muy curioso con todo lo que va saliendo, no solamente en Latinoamérica, sino en otros continentes. La música africana es algo que siempre me gustó mucho. De hecho, toco hace 15 años la mbira, que es un instrumento tradicional de Zimbabue, y siempre estoy ahí difundiendo músicas y culturas de los pueblos, en Música Sin Mapa, ahora en el programa Música Sin Mapa, y en Sonidos Clandestinos, programa que encarné durante muchos años en FM La Tribu en Buenos Aires. Desde el 2002, Nico viene desarrollando un sello independiente llamado Sura, dedicado a editar y distribuir música latinoamericana de amplio espectro. Artistas como Totola Momposina, Luzmila Carpio, Luciana Yuri, Mariana Baraj, Petrona Martínez, Eva Allion, formaron parte de su catálogo. En la página de la Radio Panamericana de Huerta Grande encontrarán los links para más información. Nos vamos escuchando en la punta de la lengua, Matrimandil. Matrimandil es una canción que nació en la India, en el templo de la Madre Divina. Fue compuesta ahí, dedicada a un lugar muy especial, que queda en Auroville. Y el instrumento que se escucha es la mbira, un instrumento tradicional del pueblo Yona de Zimbabue, que es un instrumento que yo incorporo en mi set también, además de tocar música tradicional de Zimbabue, la utilizo para algunas composiciones propias. Y bueno, y en la versión del disco Guardianes de la Semilla, segundo disco de la Insurgencia del Caracol, la voz femenina que se escucha de invitada es la de Mariposa Solar, cantante colombiana. Ese tema nació en la India y bueno, tiene algo de impronta africana también, ¿no? Por la presencia de la mbira. Así que bueno, desde ese lugar es una canción cosmopolita y yo la sigo versionando también y la sigo reversionando continuamente en los conciertos que estoy dando en estos momentos. Ay, ay. Cuando cae la noche, el brillo reluce en cada rincón. En un lugar de la tierra, esa semilla brotó. Entre las horas del día, los sueños arriman la luz del sol. Cuando cae la noche, el brillo reluce en cada rincón. En la punta de la lengua.